le llaman un vicio. Conecto los pensamientos y redacto por ejercicio. Es que cuando rapeo me siento en un precipicio. El rap rescata cabros de basura y desperdicio. Aviso, cuidado que voy rapeando sin permiso. Es como una bala que va dejando los orificios. Rap de piso, he visto varios muchachos en desquicio. Terminaron en ese caso por hacerle caso a los prejuicios. Sopicio con lo preciso con sopicio. Increpando te increpó. Hay días que ni siquiera yo mismo me soporto. Como lo haría contigo, Dulcinea. Si cada noche que miro al cielo brota ni idea. Dedicación a lo mío donde sea sin pensarlo. Esto es pa' currío, no pa' hueones con retardo. Amargo es el trago que se toma sin dudarlo. No detesto tus grandes letras ni tu pinta de rapero. Ni tu pinta de rapero. Juega solo en tu juego. Hay que echarle más tierra, que crezca la raíz, que se expanda mucho más, mucho más, mucho más. Hay que echarle más tierra, que crezca la raíz de nuestra movida. Mi bola no es igual a la tuya. No dejes cosas tirar, que el tiempo te sirva. El hip hop me proyecta onda. Lo importante es que la música suene y que nadie nos frene. Lo que se contiene, el poder comentar algo y cambiar la cosa, es lo que me mantiene. Siempre al borde me sostiene. En esto tú no intervienes, interviene. Tienes inteligente, esto es lo que te conviene. Esto es lo que te conviene. Rap realista pa' que no sueñe. Como en la Atlántida hundirme yo no pienso. Ahora saco lo base y otra partida comienzo. Entre sueño y vacilones los años han pasado. Sigo siendo el mismo, no he cambiado. Y pa' lo que lo han dicho sus palabras han tirado. Tócate contra la droga, gata puro adicto que están pasado. Estoy aquí allá, lo mío no es pa' funao. Vuelvo a la realidad desde el mundo de los volados. Mira ambos lados antes de cruzar. El destino es incierto y contigo quiere jugar. No dejes que te pille desprevenido. Caer en el lugar de cual muchos no han salido. Mira ambos lados antes de cruzar. El destino es incierto y contigo quiere jugar. No dejes que te pille desprevenido. Caer en el lugar del cual muchos no han salido. Del cual muchos no han salido. Mira ambos lados antes de cruzar. Y contigo quiere jugar. Producciones gratis, yeah. Tercer piso. Yeah. Haciendo promesas que se tiñen de lamento. Haciendo promesas que se tiñen de lamento. Haciendo promesas que se tiñen de lamento. Que se tiñen de lamento.